Cuentan que había una pareja de ancianos ya bastante mayores, pongamos 80 años. Y bueno, la esposa bastante cargosa, decía que se tenía que cuidar, que la salud, que la dieta, y el viejo ya no podía más. Estaba realmente harto. Decía, mirá, gordo, te tenés que cuidar, sé que tenemos 80 años, pero bueno, hay que cuidarse. Y ya le venía así hace 5 años con ese sermón. Se tenía que cuidar, se tenía que cuidar. Bueno, y él venía haciendo la dieta, todo como le pedía, ¿no? Bueno, un buen día le dice, mirá, sería lindo que nos tomemos un buen viaje, hagamos un buen viaje. Sí, vamos. Bueno, y van de viaje y se mueren en el viaje. Se cae el avión y se mueren. Entonces, claro, van al cielo. Van al cielo y los recibe San Pedro. Y resulta que los recibe en un club. Entonces, lo recibe San Pedro al viejito y le dice, bueno, bienvenido, esto es todo de ustedes. Qué bueno, dice, ¿y esa cancha de golf se puede usar? Estás en el cielo, es tuya. Y no tengo que anotarme, nada. No, ya, podés salir a jugar. Bueno, el viejo feliz, se juega un partido de golf, termina el partido de golf. Y bueno, y entra al clubhouse y estaba ahí la esposa haciendo otras cosas. Bueno, y ve que había toda una comida con unas mesas con chocolates, todo lo que más le gustaba. Todos sus dulces preferidos, lemon pie, brownies. Entonces, claro, el viejo se salió de la órbita y le dice a San Pedro, disculpe, ¿se puede comer de todo? Dice, sí, usted está en el cielo. ¿Y la salud? No se preocupe, acá en el cielo no hay tema de salud. Usted puede comer realmente lo que quiera. Entonces, el viejo ahí le agarra una reacción y se enoja. Se enoja y se va a buscar a la esposa. Bueno, con una cara por el piso. La busca a la esposa y le dice, escúchame una cosa, vos y tus cereales malditos podríamos haber estado acá 5 años antes. Bueno, muchas veces se ve que el que compuso el chiste pensaba que el cielo es un clubhouse con muy buena comida y una cancha de golf. Y a veces uno se tiene que vender el cielo porque en el fondo nos falta contenido sobre el cielo. Dice Luis, al cielo lo que le han robado es Dios. Entonces quedó un cielo sin Dios, que no conmueve a nadie, no motiva a nadie, ni de los más jóvenes ni de los más grandes. Entonces dice, cuando vas perdiendo tu motivación celestial, va creciendo tu inquietud. Dice, y lo que más nos sana es lo que menos entendemos en los evangelios. Lo que más nos sana en los evangelios es lo que menos entendemos. Donde vos veas que hay una doctrina oscura en el evangelio, que no llegás a ver claro, a ver, ¿qué está diciendo Jesús? Pues Tomás dice, Señor, ¿qué estás diciendo? No entendía nada los apóstoles. Si ustedes se preguntan, si ustedes ven bien, Jesús hablaba acá y ellos le respondían por acá. No cruzaban en ningún momento ideas. Pero bueno, Jesús les tiene una paciencia infinita, no es que se enoja, ¿no? Pero eran doctrinas muy elevadas. Lo que hoy leímos es una parte de San Juan muy elevada, Juan 14. Entonces uno puede decir, bueno, esto es tan complicado que es para otro, se lo dejamos a un místico. No, y es lo que más me sana. Si logro descender a lo más profundo de estas palabras, son mi sanación. ¿Por qué el ser humano se inquieta? Porque hoy empieza diciendo, no se inquieten, y nos inquietamos muchísimo. Hay personas que a veces pierden la paz muy rápidamente y les entra la inquietud. Hasta a veces no pueden dormir porque dicen, estoy preocupado, no tengo paz. Y esto le pasa a uno de 17 y le pasa a uno de 70. Como si la inquietud no tiene una edad. Puedes estar toda tu vida inquieto. Hay chicos que a veces no disfrutan de nada porque hay algo que los tiene preocupados. Entonces la primera palabra que dice Jesús hoy es no se inquieten. E empieza este discurso que es el discurso de su despedida, la última noche de su vida en la tierra. Y empieza el discurso diciendo hijitos míos. Es la única vez que Jesús llama a los discípulos hijitos. Como les dice, yo les tengo un gran aprecio a ustedes. Para mí son hijitos, discípulos míos. Usted nos está hablando con mucho cariño. Dice, esto es para ustedes, hijitos míos. No se inquieten. Qué piola. Uno podría decirle a Jesús, fácil decirlo. ¿Y cómo hacemos? Confíen en Dios y confíen en mí. Más crece tu confianza en las palabras de Dios y tu paz cada vez crece más. ¿Por qué este discurso está hoy acá en Pascua? En el medio de la Pascua. Si este discurso es antes de que Jesús muriese. ¿Por qué este discurso nos habla de la paz y de la resurrección? Lo opuesto a la inquietud es la paz. Y Jesús nos quiere dar su paz. El saludo cuando Él resucita es, la paz esté con ustedes. Les quiero dar paz. Basta de inquietarse tanto. ¿Pero qué tengo que hacer, Señor? Confía en Dios, confía en mí. Y sigue más adelante, no dice solo confíen en mí. Y nos empieza a dar lo que se llaman promesas. Las promesas es cuando alguien te dice, confía en mí, lo que te estoy diciendo es así. Confía en mí, yo te digo, esto es así. Vos seguime, nada más te pido eso. Es como cuando vos un camino no lo conocés bien y otra persona que vos querés mucho te dice, vos confía en mí, seguime. Esto termina bien. Si vos realmente le tenés confianza a esa persona, la seguís y después te maravillás que terminan bien las cosas. Como cuando uno era chico y estabas empezando un deporte y alguien con mucha más experiencia que vos te dice, vos seguime a mí, no tengas miedo. Yo te voy a enseñar, pongamos esquí sobre agua. Bueno, uno le puede dar su miedo y te agarra un hermano más grande y te dice, vos vení conmigo, mirá lo que hago y vas a ver que no hay problemas. Jesús es nuestro instructor para ir al cielo. El cielo para nosotros es tan desconocido, por eso tenemos que inventarnos historietas. El campo de golf y música de ángeles. Y en Italia hasta me acuerdo que había una propaganda de café. El mejor café era el que vas a tomar en el cielo y que lo puedes tomar en la tierra. Entonces, tenemos que inventarnos cosas y Jesús dice, yo soy el instructor para ir al cielo. Confía en lo que yo te digo. ¿Y qué me decís, Jesús, desde el cielo? El cielo es tu papá. El cielo es tu padre. Que vos hace tiempo estás sufriendo porque sufrís como una separación de él. Como el hijo pródigo estamos en la tierra. Y estamos queriendo regresar a casa. Entonces cuando uno de nosotros se confiesa o hace un retiro espiritual o empezás a percibir esos destellos de luz, es cuando empezás a volver a la casa de tu padre y sentís un gozo, son los anticipos del cielo. ¿Nunca les pasó de una persona que vuelve a Dios y dice, tengo tanta alegría, ¿será esto el cielo o la tierra? Y estás empezando a gustar el cielo, volviste a la casa de tu padre. Por eso Juan 10 dice, yo les vine a traer vida. Y la vida es que resucitemos. Que ya en esta tierra empecemos a volver a la casa de nuestro Padre. Pero Jesús después agrega, no les vine a traer vida nada más. Yo les vine a traer la vida en abundancia. ¿Qué es esa vida en abundancia? La segunda vida. Si ya viviste resucitado acá en la tierra siguiéndome, prepárate porque vos llegás a un lugar que no te imaginás. Es la casa de mi Padre. Cuando llegues, prepárate lo que te va a pasar. Señor, ¿ese es el lugar para mí? Yo te voy a preparar una habitación. ¿Nunca les pasó de, por ejemplo, ir a un campo y te alegra muchísimo que te reciban con gran hospitalidad? Dice, mira, te estamos esperando, esta es tu habitación, esta es tu cama, te ponen un cartelito arriba de la cama, bienvenido, Sebastián. Y vos decís, qué detalles, me estaban esperando. Y te alegrás. Porque sentís que sos querido y que sos importante. Y para nuestro Padre del Cielo nosotros somos importantísimos. Y Jesús dijo, yo les voy a preparar las habitaciones a cada uno. Pedro lo habrá mirado, para mí. Sí, sí, hay una habitación para vos preparada. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Hay lugar para cada uno de ustedes. Sigue adelante Jesús, no se conforma con esto y dice, y yo los voy a llevar. Quizás a ustedes les cueste llegar ahí, pero yo los voy a llevar. ¿Y cómo nos llevas, Señor? Síganme a mí. ¿Y cómo te sigo? Le pregunta Felipe. ¿Cómo hago para seguirte? Deposita mis palabras en tu corazón. Los monjes rusos, que se llaman Pusnik, se le dice así en Rusia, ellos tienen una tradición que dicen, la palabra de Dios no la escudriñes con tu inteligencia, porque te va a vencer, te vas a quedar sin entenderla. Dice, vos primero dejá que la palabra de Dios repose en tu corazón y repetila hasta 1000 veces esos versículos. Y en un momento esos versículos van a empezar a resucitar dentro tuyo y tu corazón va a empezar a arder. Prueben Juan 14 del 1 al 6 a repetirlo muchas, primero aprenderlo de memoria y después repetirlo muchas veces, aunque uno no entienda como Felipe y Tomás todo lo que está diciendo. Lo repetís muchas veces con el corazón y van a ver que en un momento empiezan a resucitar esas palabras y se empiezan a robar todas nuestras inquietudes. Te agarra un momento de inquietud, repetí Juan 14:1-6 y vas a ver lo que pasa. Enseguida ya entra la paz de Dios, nos invade. Esta semana el ejercicio que les propongo es sencillo porque dice no se inquieten. Entonces, tomar una hoja, de un lado de la hoja poné todas tus inquietudes, todo lo que realmente te está inquietando en este momento de tu vida. Y del otro lado de la hoja copia Juan 14:1-6 y aprendelo de memoria. Y pegalo cerca de algún lugar visible de tu habitación. Y toda esta semana repetí esas palabras. Y vas a ver que la resurrección va a ser plena. Las palabras de Dios no fallan, dice San Pablo. Son palabras que realmente producen lo que dicen. Y si él dice, no se inquieten, crean en mí, y vos tenés el arrojo de creer en sus palabras y meterlas dentro de tu alma, él te va a recompensar dándote una gran paz ya en esta tierra. Resucitás. Y vas a resucitar para siempre en la vida eterna. Y termino, nos decía una vez un predicador cuando estaba ahí en Italia que nos habló de la resurrección y para mí fue una de las predicaciones más elocuentes de mi vida. Y fue muy sencilla, era un hombre de Dios muy avanzado en la edad y en el espíritu. Y él nos dijo, si toco fuego, ¿qué pasa? Me quemo. Si dejo la mano acá arriba de la vela por 2 minutos, me quemo. Si me meto en el agua, ¿qué pasa? Me mojo. Y si encuentro a Jesús resucitado, resucito. Si encuentro a Jesús resucitado, yo resucito. Empiezo a vivir una vida que no es de este mundo, es una vida mucho, mucho más superior. Y Jesús quiere resucitarnos en esta Pascua. Entonces nos dice, estas palabras que dije que son sagradas, póngalas en su corazón, como esos monjes rusos. Y dejen las que ellas van a hacer todo su fruto. Esta semana depositemos estas palabras en el alma y dejemos que Él nos vaya explicando el cielo. No querramos nosotros con nuestra inteligencia imaginarnos qué es, sino que sea Él mismo a explicarnos las Escrituras. Y van a ver cómo nos va a arder el corazón. Es una promesa de Dios y Él no falla. Y nos va a dar ese ardor en el alma que tanto buscamos todos. De tener el alma en fuego y no sufrir esa ansiedad o ese frío en nuestros corazones.